verduras. Acompáñalo con leche. Queridísima, queridísima fauna del desierto y demás puntos geográficos, a este radar del ritual de lo virtual de Clecto Merlans, edición 562, en esta ocasión por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Ya en los primeros trotes del Maratón Lupe Reyes, no se hagan güeyes, ya estamos deshojando esa margarita decembrina en sus últimos pétalos para que apriétalos hasta que exprímelos. Y en esta edición, en esta sedición, llevamos por contenido varias cosas, desde María Luisa Paredes, que gran actriz y activista, descanse en paz. Tenemos ni más ni menos que invitados de lujo a la Máquina 501, la reseña de Nadia desde Ciudad de México con la banda Moy, y a ver si también algo de Nogales, a Cultura Muerta. Vamos a escuchar de entrada precisamente a Nadia desde Ciudad de México con su reseña musical con la banda Moy, acá en Eclecto Merlans, edición 522, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Política y Rock and Roll Radio hasta Radio Común 103.1 FM de La Jusco. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Moe. Moe es un power duo de Noruega que comenzó a hacer música en 2008. Cuentan con 13 placas publicadas en las que podemos escuchar distintas influencias y sonidos con los que este dúo experimenta. Altos decibeles, riffs ácidos, guturales gélidos y sus pedaleras reventando los amplificadores. El directo de Moe te lleva por un sendero de improvisación, un chingo de experimentación, noise y tintes de rock progresivo y atmósferas densas que te envuelven en un ambiente caótico. Además, acompañan su música de un performance que te hipnotiza. Todos los álbumes de Moe están disponibles en plataformas digitales. Date un clavado, que también encontrarás colaboraciones de su proyecto Oslo Janus, que es una especie de alter ego de la banda. Mientras, yo te dejo con un extracto de su última presentación en México. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Meiroland. Nos escuchamos el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Que acabamos de escuchar es la banda Moe desde Ciudad de México, que nos brinda ni más ni menos que nuestra camarada Nadia Pérez desde Ciudad de México. Y como les comentaba al inicio de este show, tenemos invitado de lujo ni más ni menos que Hugo de Máquina 501. Hugo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. todo bien aquí. Eso. Ahorita que les comentaba, pues, invitado a Lujo Máquina 501, quería, Hugo, pues, plantearte el irnos, digamos que track por track, de este trabajo que llamaste, o bueno, que la Máquina 501 llamó Diacronía. Así es. ¿Por qué lo llamaron así? Era un poco por el contenido que traía cada una de las canciones. Un poco hablaban mucho de la región aquí de Sonora, y incluso la portada se manejó así como un contraste del escudo de Sonora, digamos, mostrando un poco la contracara de lo que es la explotación de los recursos naturales, de las actividades productivas, de la cultura en general. Y un poco las rolas hablaban sobre eso, ¿no? Entonces, Diacronía es así como el proceso histórico que de alguna manera explica una realidad actual, y en base a eso se llamó Diacronía. Y es que sí, si tienen la oportunidad de visitar el perfil de Bandcamp de Máquina 501, se van a dar cuenta que lo que son las portadas, cuando menos las últimas dos, son todo un trabajo, pues creo que como que le echaron bastante coco ahí. Y precisamente esta última, que como dice Hugo, pues es como una versión del escudo de Sonora, pero poniendo el dedo en la llaga ahí, ¿no? En lo que son la explotación de los recursos naturales, cuando pues la versión oficial es precisamente vanagloriarse de que los hay. Exactamente, sería digamos el símbolo de la racionalidad económica, cultural y productiva, ¿no? Pero aquí visto desde otro color, y esta portada que nos las realizó el Andrés Camarena Chemostrón, un artista de Tijuana, radicado actualmente allá, que está muy chingón, ¿no? Y bueno, él nos hizo el gran apoyo y favor de hacernos esa portada, ¿no? Que le dimos la idea y él la fabricó de esa forma. Sí, y pues creo que no han mandado a hacer camisetas de esta, ¿no? No, pero próximamente habrá tazas para tomar café de Talega. Eso, o el filtro, ¿no? Acá para se vaya diluyendo, sí, poco a poco la imagen en el filtro. Bueno, pues nos iremos por el primer track, que es Santuario. Ese santuario ¿de qué habla, Hugo? Santuario, pues habla de prácticamente de lo que es la región de nosotros. Un santuario, pero también un calvario. Digamos así, versa la estrofa y la canción. Pero al final de cuentas son experiencias que tenemos aquí de nuestro estado, ¿no? Pueden ser incongruencias, pero realmente son puros hechos que están registrados en los medios de comunicación. El tema del el tigre que mató a su amo en un circo allá en Abojoa. Un caimán en busca de un pantano, son los cocodrilos que a veces los avistamientos de cocodrilos que se han visto en el Valle del Yaqui, en las granjas acuícolas, por ejemplo. La sobreexplotación de la pesca, un río contaminado, pues es más claro que, ¿no?, que el agua. O bueno, debería ser, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente una crítica, a final de cuentas. Exacto, y no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlos, pero pues ahí le echamos unos gritos en la grabación que pues corrió a cargo de Yoku, ¿no? De Yoku Studio, y bueno, tuvimos la participación de aquí mi camarada Juan El Tomero, que nos hizo el favor de acompañarnos ahí con los coros en dos de los temas centrales de la maqueta. Sí, lo bueno es que sí se pudo ahí como que borrar un poquito. No, resalta mucho. Esa y Criminales, ¿verdad? Así es. Y en Criminales, bueno, para todo esto, las letras, ¿las hacen así como que en bola, o tú mero te las avientas y luego las mueven? O Como vaya saliendo, hay canciones que las ha escrito Oscar Ontiveros, hay canciones que las ha escrito un servidor, a veces son combinaciones de los dos, y esa es la parte más bonita de, ¿no?, de la parte creativa, y es la que uno se vuelve pues adicto a esto, ¿no?, de estar componiendo. De compartir, ¿no? Sí. Creo que ahí es cuando se da lo que llaman, cuando se da la química. ¿no? Así es, sí, se vuelven congruentes las ideas distintas. Eso pues. Y en cuanto a criminales, ¿de qué criminales estamos hablando? Bueno, esa es una canción que escribió Óscar Ontiveros, pero se refiere obviamente a todas las autoridades que han hecho y deshecho en nuestro país. Las mal llamadas autoridades. Las mal llamadas autoridades. Exactamente. Exacto. Bueno, pues vamos a escuchar ese par de temas, Santuario y Criminales, del trabajo titulado Diacronía de la Máquina 501. Acá por Eclecto Merlans, edición 562, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM en Hermosillo hasta Radio Común 103.1 FM. Bueno, pues acabamos de escuchar ni más ni menos que a Máquina 501, que pues dentro de los primeros dos tracks, que son Santuario y Criminales, pues ahí, como les contaba, metimos la cuchara aquí desde el ronco pecho también. Esperemos no haber quedado muy mal. ¿Y cómo ves, Hugo, si le entramos ahora a los siguientes dos temas, que son Tres Carabelas y Desahuciado? Adelante, adelante. Ese, de ese par de temas, bueno, de Tres Carabelas, se intuye que estamos hablando pues de un momento muy específico. ¡Colonial! Muy específico en la en la creación de esta nación. Este, ¿qué nos puedes contar de Tres Carabelas? Pues habla, al final de cuentas, del también esa parte del de la historia regional, como digamos, hay un inicio que la historia lo cuenta como un mundo nuevo, pero un mundo que ya estaba aquí de alguna manera delineado y que fue de alguna manera hurtado, al final de cuentas. Eso, al final de cuentas, es la letra, pero queríamos hacer algo que reflejara eso, ¿no? Y me acuerdo que había leído algún autor que decía que la globalización, el neoliberalismo y la globalización habían empezado en 1492, cuando se descubre aparentemente América, ¿no? Entonces se me quedó muy grabada esa reflexión, esa afirmación, sí, de cómo el mundo empieza a globalizarse en ese momento preciso, y fue, digamos, hacer esa, pues una, desde una perspectiva ya más crítica, una descripción del panorama colonial, a final de cuentas. Así es. Y en cuanto a la grabación, ¿qué nos puedes contar? Porque si mal no recuerdo, estuvo, pues, como me decías anteriormente, pues algo accidentada en cuanto al contacto que podían tener o no, o la falta de este, ¿no?, con el productor. Sí, bueno, sí se hizo muy maratónico, o a lo mejor precipitado, pero sabíamos que ya no íbamos a estar tocando en un tiempo y queríamos dejar esto grabado. De hecho, el proyecto de La Máquina fue así desde el inicio, grabar, no por querer de alguna manera sobresalir o sobreexponerse. Conocimos muchas bandas que nunca grabaron y se nos hacían excelentes bandas, y te puedo decir, no sé, por ejemplo, 7 Días en Coma, que fue una banda, una super banda, de las pocas super bandas que he visto aquí en Hermosillo, porque estaba Miguel de la Perra Vida, estaba El Huevo, que había tocado en Estrés y en muchas bandas, Elviras, que había tocado en Tiner. Órale. Creo que El Huevo también tocó en Escalón, estaba tocando el dientón de La Social, la batería. Entonces fue un proyecto muy bueno, pero nunca grabaron, y nos dolía mucho ver bandas que no grababan, pues. Entonces sí nos propusimos grabar. A lo mejor uno, pues, es un volado, no puedes grabar, a lo mejor grabas mal o grabas bien, pero grabas. Pero las bandas que nos gustaban y que nos gustan, y que para nosotros la banda es un tributo a ellos, es, siempre lo hemos dicho, es Suciedad, es La Perra Vida, La Merma y Alma Surfer. Y son bandas que dejaron algo grabado y que, digamos, pasó a muchas generaciones. Entonces, eso realmente nos inspiró, y al momento de saber que ya nos íbamos a dar un break por situaciones muy generales, pues ya decidimos hacer esta grabación, ¿no?, de lo que teníamos ahí pendiente por grabar. Hablando de Diacronía, ¿no? Y el siguiente tema, el cuarto track de Diacronía, que se llama Desahuciado. ¿Ahí qué, de qué va? Y pues algo que nos quieras contar al respecto. Ah, esa letra, al final de cuentas, es como parte del nihilismo que puede tener cualquier individuo que se siente, digamos, limitado ante el conjunto de condiciones que lo rigen y lo aplastan, ¿no? Simplemente todas nosotras. Algo muy cotidiano, pero eso es básicamente, ¿no? Entonces, como que se viene desarrollando la temática, y es como una forma de, digamos, desde la historia, desde el presente, desde la región, desde el país, y cómo te sientes al final de cuentas, ¿no? Ese es Desahuciado. Ingeso. Entonces, pues vamos atorarle con las tres carabelas, seguida de Desahuciado del álbum Diacronía de la Máquina 501. Y volvemos acá a Eclecto Maryland, edición 562, por La Política. Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común, 103.1 FM. eso que acabamos de escuchar fue el tema Desahuciado, de la Máquina 501, del álbum Diacronía. Y seguimos aquí en Eclecto Maryland, edición 562, por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, con Hugo, que pues ahora nos vamos a ir con el último bloquecito de este material, ¿no? Del álbum Diacronía, del EP Diacronía, que empieza con, creo que el tema, cuando menos musicalmente y definitivamente, en la letra, ¿no? Es un punch. Feminismo pop. ¿Habrá un feminismo punk? También. Claro que sí. Sí, no, definitivamente. No, pues mira, el álbum primero iba a ser un EP de 4 rolas. Incluso eran las primeras 4 las que estaban contempladas, pero a los integrantes se les hacía así como que hay que aprovechar para un poquito más, ¿no? Ándale. Yo estoy más en la tendencia que ahorita es mejor un EP por las condiciones que a veces hay, los espacios para proyectar lo que uno trae grabado, etcétera, pero por a petición y por democracia ahí interna del grupo se decidió meter 2 temas extras, ¿no? Uno de ellos fue el de feminismo pop, que al final de cuentas pues habla un poquito del contexto de cuando se desvirtúa un poco la ideología y que de alguna forma empieza a ser un poco incongruente al tema un poco ya más de la equidad, pues, ¿no? Entonces, sí. Eso a final de cuentas es lo que trata, no es que está en contra de algo, simplemente describe una realidad tal cual, una perspectiva de una la realidad. Una perspectiva, exactamente. Y en cuanto a la música, yo lo siento así como más tirándole, no sé, a sludge, así, ¿no? Pues, hay bandas que... Se hizo sí, a conciencia, ¿sí? Sí, pues variarle un poco ahí al tempo y, ¿no? Y hacer un poquito cosas más de otras bandas que también nos gustan, ¿no? Los Black Angels o, por ejemplo, sí, ya más que entran en otro beat más, ¿no? Y básicamente creo que hay bandas que tienen ese ritmo, ¿no? O a lo mejor bandas más viejas como el Seven, ¿no? Que traen también ese tempo, sí. Esa, feminismo pop y finalmente Atrapados. ¿Ahí de qué va? ¿De qué va el tema de Atrapados? Bueno, Atrapados es la última canción que metimos. Es un tema de Oscar Ontiveros. Y hablaba un saludo a Oscar. Un saludo y a Luis. Al buen Oscar y a Luis. A los hermanos Ontiveros. Malillo y Luis. Pero sí, lo escribió totalmente en la pandemia ese tema, ¿no? Entonces era cerrar el álbum ahí, bueno, el EP con digamos un tema que hablara no tan explícitamente, pero básicamente era eso, ¿no? Como estábamos en ese momento todos, incluso cuando se grabó el disco, pues básicamente ya íbamos apuntando hacia allá. Yo creo que bien ni pudo haberse llamado Traumados, ¿no? Así es. De hecho, yo le llegué a comentar al Oscar que podíamos a lo mejor jugar un poco más con las letras, pero me dijo que no quería ser tan pretencioso en ese sentido, ¿no? Y está bien, se respeta el digamos la idea del tema. Así es, y pues vamos a escuchar este último bloquecito del álbum Diacronía y volvemos acá a Eclecto Maryland, edición 561, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. Y volvemos aquí a Eclecto Maryland, edición 562, habiendo escuchado ni más ni menos que los temas Feminismo Pop y Atrapados del álbum Diacronía de la banda Máquina 501. Hugo, pues, ¿qué más de qué decir que gracias por la honrosa visita? No, gracias por la invitación y el espacio. No nos había tocado compartir el último proyecto que grabamos en la radio, la verdad. Muchas gracias. No, pues se les fue el rollo a muchos locutores, entonces, porque sí, es un trabajazo. Y pues esperemos que se oiga más, de Máquina 501. Y por ahí hay planes, ¿no, Hugo? Sí, bueno, ya empezamos otra vez a tocar, a ensayar. Y pues tenemos ahí pendiente un proyecto que lo consideramos muy importante, ¿no? Que es hacer el tributo a las bandas punk de Sonora. Entonces, eso es lo que siempre hemos querido compartir. Hemos tocado muchos covers nosotros de distintos grupos, ¿no? Y sería bueno, siempre decimos, hacer nuestro propio tributo de una banda, una canción por muchas bandas que están ahí, que algunas grabaron, otras no grabaron, y bueno, esa sería, digamos, el próximo proyecto que probablemente empiece el año que entra. Y cuando hablas de bandas, pues, de locales, de aquí del estado, ¿qué bandas te refieres? Bueno, ahorita mencioné cuatro, ¿no? Que son las que más nos gustan, así, ¿no? Suciedad Discriminada, La Perra de Vida, Alma Surfer y La Merma. Pero hay otras bandas, por ejemplo, hay una banda que desapareció hace tiempo, pero se llama Los Bizarros. Ahí tocaba el Oscar con ellos. Muy buenas rolas tienen ellos. Dejaron ahí un demito ahí que grabaron así muy, muy arcaico, y nos gusta mucho. Sería, por ejemplo, tocar rolas de Los Bizarros, tocar a lo mejor una canción de Macasim, a lo mejor una canción, por ejemplo, a mí me gusta mucho bandas de Nogales, a lo mejor como Raza Ordinaria, por ejemplo, tiene un tema que a veces cobereábamos, por ejemplo, cobereábamos en vivo mucho, y la raza le gustaba de La Social, la Diseguiré, por ejemplo. Ah, chingón. Entonces hacíamos así un conjunto de suciedad, hacíamos un popurrí, me acuerdo, el Oscar y yo, con la rola de En la Casa del Piña y Pinochet, las juntábamos y hacíamos un... Y eso nos divertía mucho, pues entonces, claro, siempre fue así. O una canción de los Wello Makers también tocábamos. Ah, ¿neta? La de Logan. ¿Cómo? ¿Logan Run? Logan Run. Órale. Entonces, ese tipo de canciones que siempre nos han gustado, y que incluso yo me acuerdo que una vez con los Alma Surfer platicamos y les dijimos qué canción nos gustaba, y adelante, lléguenle, ¿no? Y siempre hemos tenido ese visto bueno cuando le decimos a los grupos que queremos grabar ese cover de ellos, ¿no? Entonces, ese es el pendiente, ¿no? Del punk del desierto. Qué chingón. Pues así será porque ya es, entonces. Así es. Bueno, pues Hugo, muchas gracias de vuelta, y te invito a escuchar algo que preparamos ahí, preparó más bien Adriana, la lunita de Todititas Mis Vidas y Tototas Mis Muertes Chiquitas, Adriana Manjarres, pues en honor a María Luisa Paredes. Descanse en paz, gran actriz y activista, de hecho. Los dejamos con ella, acá por Eclecto Maryland, edición 562, en La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco, en Radio Común, 103.1 FM. Boy, you find trouble, we'll get it. Holly double, double, double, double. Siendo honesta, yo no sé mucho de María Luisa Paredes Bartolomé. Sé que nació un 3 de abril de 1946 en Madrid. Sé que era conocida en el mundo como Marisa Paredes y que era una actriz brillante, brillante. Yo era muy joven cuando por primera vez la vi en pantalla, en una actuación espectacular, en el filme Tacones Lejanos del gran Pedro Almodóvar. Su expresiva hermosura, con su piel madura y marchitada, su voz fresca, me hizo admirarla mucho. Su entrega y compromiso en cada toma eran una joya de la cinematografía y del humanismo. También sé que el compromiso de María Luisa Paredes Bartolomé no solo era con el cine y la cultura. Siempre que pudo, alzó la voz contra lo injusto. Ella se decía consciente del poder que da la fama y por ello consideraba preciso hacer uso del mismo a favor de muchas causas. No sé mucho de María Luisa Paredes Bartolomé, pero me quedo con uno de sus últimos discursos, alzando la voz por Palestina, con una voz fuerte y clara, como su vida. Hasta siempre, María Luisa. Hasta siempre, Marisa Paredes. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. La dictadura de Hollywood a mí nunca me ha gustado. Hollywood no soporta las arrugas. O sea, yo no podría estar sin operar en Hollywood. No dejan, no la soportan, no soportan la arruga. Y yo creo que la arruga es bella. Sí, señora, sí, señora. Y yo sí, creo... Soy feminista. Soy de izquierdas. Soy madrileña. Soy luchadora. Palestina no está sola. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡No es mi nombre! ¡No es mi nombre! ¡No es mi nombre! ¡No es mi nombre! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! Adivinas el dulce y perfumado calor primaveral. Los gérmenes se agitan en la tierra con inquietud en su amoroso afán y cruzan por los aires, silenciosos, átomos que se besan al pasar. Hierve la sangre juvenil, se exalta lleno de aliento el corazón y audaz el loco pensamiento sueña y cree que el hombre es cual los dioses. Inmortal. No importa que los sueños sean mentira, ya que al cabo es verdad que es venturoso el que soñando muere, infeliz el que vive sin soñar. Pero qué aprisa en este mundo triste todas las cosas van, que las domina el vértigo, creyérase. La que ayer fue capullo es rosa ya, y pronto agostará rosas y plantas el calor estival. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM, y un abrazo desde Madrid. ...40 horas a la semana por un sueldo que se queda.